Baby, tú juras que sin ti la estoy pasando mal. Puede ser, pero ¿por qué tan segura? Si esto es solo el principio del final, el principio del final, ah, ah. Y aprendí que a ti hay que tenerte de lejos, pero si quieres comerme, me dejo. Y sé que tú también piensas cuando te lo hice frente al espejo. Yo no te extraño a ti, yo extraño ese culote. Y cuando te lo puse aquel domingo de bote, todo lo hicimos bien callado, sin que nadie note. Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote. Yo no te extraño a ti, yo extraño ese culote. Y cuando te lo puse aquel domingo de bote, todo lo hicimos bien callado, sin que nadie note. Chiquitita, pero eso allá atrás está grandote. Ponte pa' mí, mami, que hoy no vinimos a dormir, no. Y lo que hicimos aquel día en Palomino, si te atreves y te prestas, lo vamos a repetir. Y al trago dice refill, pa' darte como si te fuera a mudar pa' allá afuera. La arena es tu pasarela, ese traje baño es mal, pa' mí que no te queda. Te voy a poner a brincar como si fuese Coachella. Una vuelta en el jet ski pa' ver eso.